Enrique Tarditi, titular de Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, APYME, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Le quiero hacer una corrección. Sí. ¿Me permitís? El titular de APYME es Genaro Palau. Ah, muy bien. Tuvimos cambio de autoridad a principio de año. Muy bien, bueno, ¿cómo viene la situación de las pymes y bueno, cuál es la previsión de lo que pueda seguir pasando en este año que se viene complejo también? Vos casi lo definiste, la situación de las pymes sigue siendo porque no hay una serie de factores como para que trabajar con un mercado interno deprimido, Esto ha llevado a traer que las pequeñas y medianas empresas, muchos han cerrado, comunicando, otros han empezado, han tomado vacaciones todos, para ver si se mejora la situación. Así nomás, según información del diario Los Andes, 500 pymes el año pasado cerraron. Uh-huh. Y eso es una situación grave, pues si lo prolongamos para la parte de la metalurgia, es decir, y las otras actividades, vamos a ver que la provincia está en una crisis. Tal cual, hay pedidos de negociar algo con el gobierno. Hola, Enrique. Se ha cortado. Bueno, no sé hasta dónde. Bueno, la situación de la verdadera palabra sería caótica. Uh-huh. Caótica en el aspecto de que no hay trabajo. Hay pymes que ya han cerrado. Salió una nota, esto corrobora por el diario del gobierno, salió que diciendo que hubieron 500 pymes el año pasado. Negocios el año pasado cerraron, uh-huh, oficialmente. Después hay un porcentaje mayor de pequeñas y medianas empresas que han perdido la posibilidad de trabajar. Eso empieza primero por suspender a la gente, después de suspender a la gente, darle licencia y después empezar a ir que se vaya y que tenga menos experiencia y tenga menos situación familiar. Porque nosotros estamos muy ligados a lo que pasa al trabajador. Y no vamos a echar en una elección no vamos a echar el que más necesite el trabajo, sino el que está más que tiene más posibilidades de reinsertarse, que es el resulta más difícil. Uh-huh. Y así es como está la situación del país. ¿Algún pedido al gobierno, a los gobiernos, algún salvataje, algo que pueda darle sustento a las pymes o no? Voy a ser sarcástico, ¿no? Si cultiváramos uva, que represente el 4% del PBI de mendocino, sí nos darían. Mira, para hacerte la corta, nosotros hace 3 años con el senador, que era senador en ese momento, Arenas, uh-huh, conocido por Gaucho Arenas, presentamos un pedido de emergencia. Hace 3 años y medio presentamos un pedido de emergencia para pequeñas y medianas empresas, que era una necesidad para la conformación de una ayuda que tendría que dar el Estado para pequeñas y medianas empresas, porque ya veíamos en la situación que se venía sucediendo en la Argentina, uh-huh, con el metro, con el acuerdo con el FMI, la situación de poca rentabilidad, los trabajadores estaban en una situación de precaria. Y todo eso nos llevó a pedirle hace 3 años la emergencia económica para las pymes. Bueno, lo pedimos el año pasado nuevamente, Y bueno, no hay contestación en estos pedidos para las pequeñas y medianas empresas, que sería lo que podría ayudar en esto, de la parte de los impuestos, las recaudaciones impositivas provinciales. Así que no hemos tenido en este aspecto una respuesta ni respuesta por parte del gobierno al respecto. En la provincia, lo decía más temprano, se han contabilizado 500 negocios cerrados, y son más de los 500 negocios cerrados. Eso es lo que tratamos de explicitar nosotros, que son muchos más. Lo que pasa es que están en suspenso, no han cerrado porque todavía le queda la esperanza a uno que esto pueda cambiar. Están como manteniendo a pesar de que seguramente tienen situaciones muy complejas. También. Sí, la situación es partir, como cuando uno va y va a tomar un café con un nuevo amigo. Cada uno se hace cargo, si uno se pide una torta de chocolate para tomar un café, ese va a tener que pagar más, no aprovechándose de los amigos. Eso es lo que pasa. La situación de las pequeñas y medianas empresas está con esta situación de no mercado interno. Al no tener mercado interno, el poder adquisitivo de la gente ha cambiado. Bueno, eso trae aparejado una disminución del trabajo. Eso es lo grave de esta situación. Uh-huh. Esperemos que para este año la gente piense bien y vote con la cabeza y no con la figurita en la televisión.